antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Rihanna lidera la lista de las mujeres más ricas de la industria musical. La revista Forbes publicó su listado anual, donde la cantante de Barbados tiene un patrimonio valorado en $600 millones, principalmente constituido por su línea de cosméticos y de lencería. También figuran Madonna, Celine Dion, Beyoncé y Jennifer López, entre otras. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.